Terminar como conversando Ingrid Conejero, Huarquén de la Machi, Francisca Linconao. Desde la Machi, directamente desde su familia, desde su comunidad y desde las personas que de distintos territorios se han movilizado para apoyar esta causa de manera generosa y desinteresada, queremos decir que tenemos la satisfacción de entender que ella va a recuperarse, de que ella va a estar en su lugar, en su casa, reconstruyendo su vida familiar, que ha sido terriblemente dañada en 9 meses de una injusta condena, porque la Machi en este caso ha sido condenada previamente, antes de que exista alguna prueba en su contra un juicio de por medio. Nosotros queremos decir que se ha dañado terriblemente la imagen de una autoridad ancestral, que el gobierno de Chile es responsable de este daño moral que va y daña directamente la dignidad de la Machi y la nuestra como pueblo mapuche. Queremos establecer que aquí existe una responsabilidad política de todas las autoridades de este gobierno que están acá en la región, que hasta último momento no se habían pronunciado y solo lo hicieron bajo la presión mediática que nosotros como ciudadanos y como pueblo mapuche lo hicimos y lo logramos presionar. No existe de parte de ellos ninguna voluntad a realizar alguna acción humanitaria. Queremos dejar esta crítica establecida, que se sepa que todo lo que se ha hecho y todo lo que se ha beneficiado, en este caso la situación de la Machi, ha sido porque muchas personas alrededor del mundo han presionado desde distintas posiciones para que el gobierno actúe. Por eso tuvimos ayer un abogado desde el Ministerio del Interior apoyando el recurso de amparo. Eso no fue gratuito, eso no fue un acto de buena voluntad. En este caso ellos son los mismos que están aplicando una querella de terrorista en contra de la Machi Francisca sin que existan pruebas. Nosotros no estamos pidiendo caridad, solamente estamos pidiendo justicia para una persona como cualquier otro ser humano lo merece. Entonces queremos establecer eso y también queremos hacer responsable al gobierno encabezado por la presidenta Michelle Bachelet de todo el daño que se le ha hecho a esta autoridad ancestral, y queremos advertir que no se les ocurra nuevamente tratar de encarcelar a la Machi Francisca Linconao o alguno de nuestros lamíes mapuche, porque ahora sí que estamos alerta. Lo que ha servido este dolor y sufrimiento es para que nosotros como pueblo mapuche nos unamos y como personas conscientes y ciudadanos que tenemos que dar la lucha en contra de todo el avasallamiento, de todo el atropello del cual somos todos víctimas, de estos grandes conglomerados que están tratando de apoderarse de nuestro territorio y que están también usurpando a la Ñuque Mapu, a nuestra naturaleza. Entonces queremos establecer que aquí el trasfondo de todo esto es la ambición de los empresarios coludidos con el gobierno. Queremos dejar y establecer en claro, dejarlo muy claro para todos, que nosotros vamos a seguir luchando, no vamos a bajar la guardia en torno a la Machi y a las personas que están siendo judicializadas, en este caso Lucinger Macay, porque ellos están acompañados desde hace mucho tiempo y vamos a seguir dando la lucha en este lugar y en todos los territorios. ¡Mari Chihueu! Algunas preguntas. La Machi ahora puntualmente se va a ir a su casa en algunos momentos más. Va a permanecer con su familia. Como decía, los doctores, va a tener algunos controles acá en el Hospital Intercultural con el Machi Víctor Cañullán, quien es el que la atiende. Y ha solicitado, que es muy importante para que todos lo escuchen, ha solicitado mucha paz, mucha tranquilidad en su hogar. Por lo tanto, le pedimos a todas las personas que quieran visitarla, a los periodistas que quieran una entrevista, que ella no lo va a dar. No va a dar entrevistas ni declaraciones, porque necesita recuperarse. Los médicos han recomendado que ella no reciba ni siquiera visitas en su casa. Así es que aguantar un poco las ganas de verla, de abrazarla y de darle el Nehuen, porque ella lo va a recibir de todas formas y va a decir también, como una mujer inteligente y digna que es, en el momento en que ella quiera recibir visita y esté dispuesta a poder hacerlo. Entonces, se agradece infinitamente todo el apoyo de las personas que le han demostrado su cariño, su compromiso, su solidaridad, y se les pedimos también que en estos momentos respeten también cómo ella va a reconstruir su vida familiar, cómo va a conocer a su nieto que nació en Año Nuevo y ella no lo pudo ver. Entonces, todo ese tipo de cosas, situaciones muy íntimas, ella la tiene que vivir solo con su familia. Así es que les pedimos ese respeto, que sabemos que lo tienen, pero para que también lo comuniquen a los medios de comunicación, que la Machi no va a dar declaraciones en ningún momento hasta que ella misma se pronuncie. Chal Tumay. Chal Tumay. Ahí estaban las palabras de Ingrid Conejeros, habló la psicóloga, el abogado y la médico de confianza de la Machi Francisca Lincolnao. Así que esa es la evaluación que hacen y estamos esperando a la salida del Hospital de Nueva Imperial que la Machi Francisca Lincolnao vuelva a su lofo.